paycheck and curse it. I'm worth it. Give me that beat. sin parar. Vamos pa' la rumba, prende la música zumba, que yo quiero bailotear. Hasta abajo le voy a dar, ok. Y me gay, y me gay, y me gay, y me gay, y me gay, y me gay, y me gay, y me gay, y me gay, y me gay, y me gay, y me gay, y me gay, y me gay, y me gay, y me gay. Soy el presidente, por eso lo cuento, lo boto, lo tiro para arriba, lleno mi mente. No pidiendo papel en licenita, dale que conmigo que está por la calderita. Y calderita, ay, calderita, casi me acaba, tengo cuenta en un susa. Cuando el tigre lo puso un ingrato, en el domingo voy con el cabado aparato. A nadie le hago trato, me muevo por los bloques, al que se juega lo quieren ver los barrotes. Yo tengo 15, con la corona y no me lleguen con los logros de Messi ni Maradona. Ando para puntos en el que la chapa la sazona, un millón de los venden la tarjeta y no se clona. Lo mío no hace calla, yo le estoy derecho. Nadie me necesita pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti. ábranle paso a nuestro amigo. Más chingón. Ponemos guantapile, gorro en mi coro, prendemos la seta del charra. We'll be right back. las consecuencias. Plata. Gotta catch. sacude el cuerpo. Yeah.

freaky freaky bona. Para eso freaky freaky. We'll be right back. important thing is to decide on which beat of clock you need to begin. So, when using the flamenco clock, you don't shift the accents within the 12-beat pattern, but at the beginning. Soleá, caña, soleá popularía, as well as alegría, and related genres such as cantilla, mirabrá, romera, and caracoles start on beat one. So, but I ain't rude to you, and I fuck with you, but I ain't glued to you. You ain't had nobody do it like me, and I don't give a fuck who it might be. We make movie like Spike Lee, we can just do it like Nike. Remember when I flooded the AP, Opal, see you ice. Endorsements. Don't body shoddy while I let you with me. I'm too Billy, let you ride Billy till it's empty. Gotta fill me pockets, dump bad, and I got his king squad that's with me. Fashion rico huele. son rico huele. Está suavecita y si la hay hombres y mujeres. La fiesta en el ADN. De ahora y abajo como el techo de la calle. Es vegana, solo creepy, rico huele. Yeah. Se hizo las uñas rosaditas. Me habla bonito y rico huele. Ey, ey. Toda suda y se metió una roli. Ese culo te llena par de cholis. Descapota bajando por la colis. Presidente como en Domi. Rosadita, la fiesta en el ADN.

tells your lies, or do you believe in me? Do you believe in a God that brings you down? Do you believe in a God that wears a crown? Do you believe in a God that makes you bow, or do you believe in me? Do you believe in a God that satisfies? Do you believe in a God that opens eyes? Do you believe in a God that tells your lies, or do you believe in me? Do you believe in a God that brings you down? Do you believe in a God that wears a crown? Do you believe in a God that makes you bow, or do you believe in me? my mind.